Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Tantas personas como has traído, no trajiste nunca a Gasparetto? No. ¿Aquel que pintaba un sí. cuadro con cada mano y otro no. cuadro con cada pie? No. No por no intentarlo, pero Gasparetto sí que no concede entrevistas. Sí, quien sí lo hace, y lo he tenido gracias a vosotros también un poquito, alguna vez que ha venido aquí, y cuando estabais en... Medrano. Cuando estabais en la otra dirección, que era en la calle de la Bolsa. Pero él hacía sus cosas... sus canalizaciones, pero no hace intervenciones en radio. Y yo sí recuerdo que en un momento... Pues España vino, Estuvo con... Eugenia del Oso. No, con Jiménez del Oso estuvo... No, Jiménez del Oso lo hizo con Gasparetto, no con Medrano. Pero él no vino, sino que fue Jiménez del Oso allí, con las cámaras. Y lo grabó y lo filmó, fue un espectáculo fantástico, fantástico. Y lo montaron extraordinariamente bien con la música. Hicieron un documental que pasó a la historia, ¿no? El documental era en la serie que él hizo, Jiménez del Oso con Benítez, que se llamaba En busca del misterio, que fueron 13 capítulos en las autonómicas en los años 80, algo así, a finales de los 80 o comienzos de los 90, y fue espectacular. Pero claro, que entonces Jiménez del Oso y Benítez, para esa serie de televisión en la que tuvieron a Gasparetto, para tener a Gasparetto no hace falta tener un micrófono, hay que tener algo más, porque es un señor que pinta, con lo cual tiene que verse. ¿Cómo hace radio de eso, no? ¿Vas a retransmitir cómo está pintando? Aunque pinta Picasso, es muy difícil transmitirlo. Pero él tenía hasta un helicóptero en esa serie de televisión. Pero claro, todo eso es presupuesto. Mira, te cuento una cosa. Sí. Estuvimos una noche con Miguel Blanco. Sí. Y nada más llegar, nos había preparado una habitación toda negra. Techo, paredes, suelo y todo lleno de velas. Y nada más entrar dijo Medrano: aquí no puedo pintar. Aquí no hay más que sombras. Se estropeó la cámara. No corría por el raíl sí. que tenía que correr. Bueno. Fue una odisea, ¿verdad, Miguel? Hasta que pudo pintar, aquello fue una aventura. Y le dije: bueno, Miguel, ¿por qué has puesto esto tan negro? Que a los espíritus no les gusta esto tan negro. Y que esto es radio. Pero bueno, son las cosas buenas y malas que tiene Medrano. Consiguió y se atrevió. Yo no me atrevería a tener a Medrano ni a Gasparetto, precisamente por eso. ¿Cómo hago eso en radio? ¿Cómo hago eso en radio? Ahora igual sí me atrevería porque junto a la radio puede haber imagen. Sí, claro. Puede haber los podcasts con imagen. Entonces, los tiempos y la tecnología, pero en estos últimos 5 o 10 años ha cambiado y podría. Pero Gasparetto ya no hace nada, Medrano ya no hace. Medrano ya casi no sabe. Claro. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba al comienzo de La Rosa de los Vientos, me llamaron para ir a un programa de televisión, para trabajar en el programa, no para ir, sino para trabajar, que se llamaba La Pirámide del Misterio o algo así. Un programa que nunca salió porque nunca se grabó. Pero era un programa que dirigía, lo habéis visto todo, era la productora que había montado el Lobatón. Y lo presentaba la que iba a ser la presentadora, su mujer, Maripau Domínguez. Y yo aprendí muchísimo ese mes ahí. Contactamos con una persona, Gasparetto no podía, no quería, Medrano no les gustaba a los directivos, las cosas que tienen los directivos de televisión, de radio, siempre tenemos que pensar que estamos a expensas también de otros. Pero les gustó una chica que hacía más o menos lo mismo que ella, que ellos, que se llamaba Valdelice Salún, se llama Valdelice Salún, que incorporaba a grandes maestros de la pintura, incluso a Goya, que pintaba hasta con los pies, con las manos, hacia el espíritu. Y ella dijo que sí. Ella dijo que sí, el programa no se emitió. Bueno, pues ya está. Pero no, no es que no se emitiera, sino que en un momento determinado era un programa que iba a ser caro. Iba a ser caro. Porque entonces Lobatón estaba en lo más alto. Lobatón venía de hacer el... ¿cómo se llama? ¿Quién sabe dónde? Ay, y Lobatón era conocidísimo. Claro, y entonces, pero... Florencio Antón, le tienes en Alicante ahora. Ah, sí, no lo conozco. Vale, oye, pues gracias por la información. Vale, vale, vale. Yo te daré luego la dirección exacta de donde vas. Vale, vale, pues yo lo agradeceré muchísimo. O por lo menos... Sí, sí, que en la radio, aunque no se ve, ahora tenemos la ventaja de que se ven cosas, que se pueden ver cosas, que se pueden ver fotos, que están en las redes sociales, que hay otros mecanismos, que incluso el programa, que aunque se emite en radio, se puede ver esa emisión. Pero habitualmente no se puede ver por internet, pero se podría hacer y ver. Yo me acuerdo que hace cosa de 2, 3 años, 4 o 5, yo qué sé, antes de la pandemia, o sea, serían casi, es que son hace 4 que fue la pandemia, hace 5 sería. Vino un hombre que trajo una momia. O sea, ¿cómo expones una momia en la radio? ¿Qué le vas a decir? Aquí la radio, la momia en Nefertiti, a ver qué nos dice, ¿no? La entrevista. Claro, claro, pero ahora se pueden ver imágenes, se puede sacar fotos, y la radio tuvo la idea de la entrevista que tú le vas a hacer al dueño de esa momia, con la momia al lado, la cabeza de la momia, que era un poco tético, pero era bonito, pero y quedó muy radiofónicamente muy interesante porque... Gracias a que teníamos televisión y la página web, se ponía la grabación en vídeo de eso, y toda la conversación con él fue con la momia delante, que yo decía la momia en Nefertiti, que no era la momia en Nefertiti, evidentemente, pero él tenía la momia en casa, y fue una experiencia el hecho de llegar, igual que en la radio es atreverse. A mí siempre me ha gustado mucho inventar cosas, ¿no? Cuando en esas mismas fechas entrevisté a un robot. ¿Cómo se entrevista a un robot? Poniéndole las pilas primero, ¿no? Pues, y descubrí que se podía, descubrí que había una chica que hablaba desde otro sitio por él. Pero bueno, pero entrevisté a un robot. Pues ahora con la inteligencia artificial. Y también la hice. Llama ya. También hice. Claro, pero. Eso será el siguiente paso, llegar a algo parecido. Pero cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial, dije, bueno, vamos a entrevistar a la inteligencia artificial. Y nadie lo oyó, nadie, y me encargué yo de buscar las cosas, y hice una entrevista a la inteligencia artificial por escrito. Se le hice por escrito durante un montón de tiempo, ¿no? Y tengo 50 preguntas y 50 respuestas. Y ahora esto hay que pasarlo a voz. Entonces cogí otra inteligencia artificial para poner voz a esa inteligencia artificial. Entonces, y yo para ponerme voz a mí, pero yo existo, ¿no? Entonces fue una experiencia diferente. Y la radio, yo creo que es eso. Y cualquier persona, cuando os preguntan, sobre todo en la radio, es atreverse. Yo me he atrevido a hacer esas cosas. Y seguramente gracias a eso tengo lo que tengo, ¿no? Que es un programa, pero lleva 20 años, gracias a que nos hemos atrevido. El programa de radio lleva 25 y yo llevo 17. Gracias a que nos hemos atrevido, en su momento, Juan Antonio, y después yo, el atrevimiento lleva a estar y lleva a mantenerse en el sitio, ¿no? Hay que innovar, claro. Hay que entrevistar a la inteligencia artificial, pues entrevista. Ahora quiero ver si puedo entrevistar a Sócrates, y no sé si Sócrates o Platón, pero lo conseguiré. Pero con el tiempo. Ahora hay una empresa, el otro día salió la tele. Sí, en El Hormiguero. Sí, sí. La empresa esa que pone en voz a tus difuntos. Si no, no hables más. Sí, claro. Cogen las voces de difuntos y construyen una inteligencia artificial a partir de eso, ¿no? Entonces, tiene que ser con gente que haya grabaciones de voz, claro, evidentemente, ¿no? Hay audio, como vas a... Es decir, de Sócrates no tengo voz. Pero te alimenta. Sí, pues quién sabe cómo va a hablar Sócrates. Igual, pues igual es la forma de mostrarlo, ¿no? Pero ahora sí, y en el hormiguero hicieron ese experimento, ¿no? Que lo habían hecho también en qué programa de radio y televisión americano, y tuvo mucha repercusión, un documental que era una madre que veía a su niña muerta. Y era muy impactante, porque era como estar con la persona, ¿no? De todas maneras, el Pablo Motos trae cosas muy interesantes. Claro, pero pues tiene un presupuesto en la causa, ¿no? Claro, es que hace falta presupuesto para las cosas, no, y en la radio. Hay que traer gente de todo el mundo. Claro, y todo eso es dinero. Eso vale mucho dinero. Claro, eso es dinero y es un equipo de producción. Pablo Motos tiene un equipo de producción que es localizar y hablar con la gente y traértelos y a verlos a Estados Unidos si hace falta, ¿no? Pues todo eso es dinero. Pues es un programa más listo. Claro, pero eso es dinero, poder hacerlo. O sea, por un lado está la imaginación, claro, y el querer hacer las cosas, pero poder hacerlas y tener el presupuesto que tiene él para hacerlo. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? ¿Pero cuáles son los temas más importantes que busca la gente ahí? Por más populares, más bien. Yo creo que depende de la actualidad. Es decir, ahora mismo háblase de ovnis, porque se está hablando mucho a nivel oficial de ovnis, y funciona bien. Hace unos años no tanto. Y eso es porque existe un interés mediático por el tema. Entonces, hace unos años el tema estrella, yo creo que ha sido siempre las civilizaciones antiguas, fundamentalmente los mayas y los egipcios, lo que más ha gustado a la gente que se le cuente, porque son temas que puedes hablar y todo el mundo los tiene en su mente. Tú hablas de los mayas y tienes en mente una imagen de ese tema, no solamente una persona hablando, pero depende un poco de la actualidad. Pero es que también tenemos que saber que la cultura maya no es solamente una. No, no, claro. Y llamamos a la cultura maya a todo lo que hubo en Centroamérica. Y igual no son todos, no, pero llamamos maya a todos. Incluso la gente que es de ahí, llamamos maya lo que es azteca y llamamos azteca lo que es maya y lo mezclamos todo. Es fruto de la cultura que tenemos todos, y yo el primero, ¿no? De mezclar cosas. Pero sí que la cultura maya y egipcia han interesado mucho y siguen interesando mucho, y también ahora el tema de los ovnis. Pero sí hay un tema que siempre ha interesado, yo creo que es el de las civilizaciones antiguas. Y los ovnis dependen un poquito de lo que exista afuera. Ahora existe interés por parte del Congreso de los Estados Unidos, eso ha provocado un interés científico, ha provocado un interés en mucha gente, y se habla. Se vuelve a hablar hasta en los telediarios de los ovnis. Pero se generó tan mala prensa sobre el tema ovni en su momento que incluso cambiaron el nombre. Ya lo tengo, luego te lo coges. Ah, vale. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. A vosotros.